¿Y cómo no te voy a amar? Si tú eres la causa de mi libertad, eres más que el dueño de mi corazón. Si tú estás conmigo, ¿qué más quiero yo? Eres mi felicidad, el aire que activa mi respiración. Eres todo eso, todo y mucho más. Tú eres el motivo de mi inspiración. Tu amor no lo cambio por nada. Tu voz me deja sin palabras. La vida sin ti no es nada. Vivirla a tu saltando lado me encanta. A tu lado me encanta.